Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Siempre he sido un hombre imposible. Pues solo al buscar lo imposible, el hombre ha reconocido y alcanzado lo posible. Y aquellos que sabiamente se han limitado únicamente a lo que creían posible, jamás han avanzado un solo paso. Aquellos que conocieron a Mikhail Bakunin decían de él que era capaz de revolucionar a cualquiera que entrase en su campo gravitacional. Con una pasión incansable y una fe inquebrantable en la emancipación humana, este gigante ruso de barba y cabello indómitos fue un hombre excesivo, en el sentido más pleno del término, y uno de esos raros seres humanos en los que teoría y práctica se funden hasta ser difícilmente diferenciables. Esta semana, al grito de ni Dios ni amo, vamos a recordar a este revolucionario ruso. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître, on veut ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître, ni Dieu. Hoy vamos a hablar de un personaje enorme, de esos que no se merecen caer en el olvido, porque fueron una auténtica fuerza de la naturaleza, como un maremoto, de tal proporción que aún hoy se puede percibir la fuerza de sus olas. Mikhail Bakunin fue el prototipo ideal del aventurero romántico, capaz de hacer de su vida un reflejo de sus ideas. Un revolucionario comprometido hasta el último aliento con la causa de la emancipación humana. Su imponente figura recorrió el siglo XIX como un ciclón, a toda velocidad. No hubo revuelta, conspiración, barricada, que fuese despreciada por este revolucionario ruso, considerado uno de los padres del anarquismo. Hoy vamos a tratar de acercarnos a su figura y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio de Llorens, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones de la revolución magnovista en Ucrania durante la guerra civil rusa o de los revolucionarios rusos del siglo XIX. Ignacio, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias por volverme a invitar. Bueno, ponemos de nuevo el samovar a calentar y... Bueno, como me comentaste cuando te hice la propuesta de hablar sobre Bakunin, tenemos por delante un reto muy difícil y es hacerle justicia a este gran oso ruso. Así que, ¿qué te parece si empezamos por una pregunta sencillita? Y lo digo un poco en broma, suponiendo que los oyentes aún no saben de quién vamos a hablar, ¿cómo describirías a Bakunin si tuvieras que hacerlo en pocas palabras? Bueno, es difícil, ¿verdad? En pocas palabras. Hombre, digamos que es la pasión por transformar la vida, ¿no? Y la denuncia de lo ilegítimo, ¿no? Creo que eso es lo que proyecta esta figura inmensa, colosal de Bakunin, que es esta búsqueda constante de denunciar la ilegítima injusticia, ¿no? Buscar cuál es la raíz de la injusticia y sobre todo el anhelo de pensar que es posible un mundo distinto, un mundo igualitario, en fin. Esa no traicionar nunca ese anhelo, aunque se haya contradicho mil veces, ¿no? Pero bueno, hay una unidad, que es la unidad de su deseo por la liberación de las gentes, ¿no? Bueno, por dar algunos pequeños apuntes históricos, nace en 1814 en un pueblo del noroeste de Moscú, hijo de un terrateniente, antiguo diplomático retirado de ideas liberales. A los 15 años ingresa en la Escuela de Artillería de San Petersburgo, de donde le van moviendo de un lugar a otro por diferentes conductas de disciplina relacionadas con la bebida y, bueno, la diversión con los compañeros. Es en esta época un poco cuando se empieza a interesar por la filosofía, que comienza a estudiar ya en los años 30 en Moscú, donde conocería a dos de sus más perdurables y allegados amigos, a Herzen y Ogarev. En este sentido, para estudiar más directamente la filosofía alemana, principalmente a Hegel, en 1840 decide viajar a Alemania y, bueno, su familia no quiso pagarle el viaje, bueno, estaba acostumbrada al gasto continuado que hacía Bakunin del dinero y quedarse sin blanca y sería el propio Herzen quien le financiaría como algo que terminaría también siendo habitual, de la misma forma que era habitual que Bakunin no tuviera un duro o, bueno, ni un kopeck. De esta forma llega a Berlín, luego se mueve por Suiza, por París, llega a Europa, ¿no? En poco tiempo comienza a relacionarse con Proudhon, Marx, Engels y otras ascendentes figuras del emergente socialismo, a impulsar periódicos, escribir artículos y panfletos poco apreciados por los gobiernos donde se publican, comienzan a expulsarle sucesivamente de un país y de otro. Este es un pequeño bosquejo para preguntarte ahora cómo son estos primeros años de Bakunin en Europa. Bueno, has hecho una síntesis muy interesante. Claro, tal vez podríamos prestar atención en su formación, en sus orígenes. Bueno, su padre pues era un hombre que había viajado por Europa, había vivido en Italia y se preocupó de que sus hijos, que eran 10 y Bakunin era el mayor, eran cuatro hermanas y 6 chicos, pues que sus hijos tuvieran esa educación basada en institutrices que llegaban a su casa en Priamugino, allá en el campo, y les instruían. Entonces Bakunin sabía pues francés, alemán e italiano, sobre todo italiano, y pues casi como segundas lenguas, como tercera lengua, es decir, lo sabían, hablaban, formaba parte de esa generación de esos hijos de los grandes terratenientes con cierto y más o menos toque ilustrado. También es importante que él, cuando empiezas la carrera esta militar, que lo llevará a ser alférez, pues al mismo tiempo se aburre, por un lado no acepta la disciplina exigida en esa institución militar, lo destinan a un pueblo de Lituania y se aburre, está tumbado en el sofá leyendo novelas, y quien le va a salvar de todo esto va a ser conocer ya en Moscú a los círculos, básicamente Stankiewicz, que le difunde la filosofía de Hegel, ¿no? Ahí se hace amigo de Herzen, Ogarev, como tú nos has contado, y efectivamente piensa que si no puede saber, no quiere vivir, ¿no? Dice en una carta a sus padres, ¿no? Si no puedo saber, no quiero vivir, quiero investigar. Su proyecto entonces es ser matemático y ser profesor de filosofía, y se va a Alemania en un viaje financiado por Herzen, que, como tú bien dices, va a ser ya una costumbre de su vida. Herzen acabe financiando proyectos de sus amigos, ¿no? Y llega a Alemania. En Alemania, en Berlín, es interesante, yo siempre me imagino esa época de Berlín pues muy, muy novelesca, es decir, él se va con su hermana Bárbara y un hijo que tiene Bárbara, que él ha hecho todo lo posible para que Bárbara se separe de un marido lamentable que tenía, lo consigue, se va con su hermana y un sobrino, viven en Alemania, su hermana es pianista, tocan una vez a la semana Beethoven, que es el músico de la época, y Turgenev finalmente comparte piso Bakunin va a compartir piso con Turgenev. Los dos van paseando por las avenidas de Berlín, causando furor entre la gente de allá por su bonomía y por su conocimiento. Bueno, son unos personajes especiales. Allí entra en contacto también con la filosofía de Hegel, ¿no? Primero es más o menos kantiano, luego se hace más o menos fichteano, hasta que llega a Hegel. Hegel le apasiona, se sumerge en él, y de hecho Hegel le va a acompañar toda su vida, va a ser un hegeliano hasta el final, con todas las consecuencias que eso tenga y sus críticas, ¿no? Por tanto, este primer periodo en Berlín asume esta filosofía hegeliana y entra más o menos en contacto con lo que se llama la izquierda hegeliana. Aunque eso va a ser un poco posterior. En este momento Bakunin está lleno de espíritu absoluto hegeliano. De hecho, hasta tal punto que llega a decir años después que la lógica de Hegel es uno de los libros más fascinantes que se han escrito en el siglo XIX. Cosa sorprendente porque son muy pocos los que han sobrevivido a la lectura de la lógica de Hegel, ¿no? Tenía un profesor en la universidad que decía que no conocía a nadie que hubiese pasado de la página 40 despierto, ¿no? Porque caías en un sopor. Entonces Bakunin es un amante de Hegel y lo destila por todos los poros durante toda su vida. En Alemania pues se cultiva tanto, además Bakunin sabía tocar violín también de joven, por lo tanto le gusta mucho la música y se hace un gran orador, otra de sus cualidades que será siempre, sabe expresarse muy bien en público y contagia un entusiasmo a todo el mundo, ¿no? Precisamente Turgenev, que es el que va a tener una relación con una de sus hermanas luego, pues lo va a retratar en su personaje de Dmitri Rudén, que es este gran hombre capaz de crear entusiasmo, ¿no? En la novela de Dmitri Rudén es Bakunin el personaje que le sirve a Turgenev, ¿no? En fin, es un tema inmenso y pues más o menos lo que podemos guardar así como primera noción es esta importancia que va a tener en el hegelianismo, ¿no? En este sentido, y continuando con Hegel, unos poquitos años más tarde, pero bueno, todavía en los años 40, hay una frase de Bakunin sacada a menudo de contexto y utilizada contra él o simplemente malentendida, me refiero a esa frase de la pasión por la destrucción es una pasión creadora, que corresponde al final de un artículo que escribe en esta época de los primeros años 40, en los que, si bien está en parte, digamos, dejando la filosofía para dedicarse a la acción, todavía está embebido del lenguaje y los conceptos hegelianos. Para que nos entendamos, a lo largo del artículo, Bakunin utiliza una argumentación que a la... filosófica, diciendo que si la realidad es lo dado, la revolución se presenta como la negación de la realidad y que la revolución solo es posible en cuanto a negación de lo real, de lo que ya es. Vamos, que al hablar de pasión por la destrucción y pasión creadora está utilizando la dialéctica hegeliana, ¿no? Está, de alguna forma, también confrontando a Hegel, de alguna forma. Efectivamente, este artículo lo hace después de haber participado en varias revueltas ya por el centro de Europa, ¿no? Y cuando lo escribe, a raíz de eso, de alguna manera lo que está diciendo es un pensamiento que va a ser recordado por ello y que es elogioso. Él lo firma con el seudónimo de Jules Delizard, este texto, y Herzl lo lee sin saber que era de Bakunin, y hace un gran elogio. Incluso Marx hace un elogio de ese texto, y dice, es la primera vez que un francés comprende a Alemania, dice Marx. Pero Jules Delizard se creía que era un francés, ¿no? Claro, el impulso destructivo es un impulso creador. Efectivamente, esto es hegelianismo, dialéctica hegeliana total, pero es mucho más que eso. Es decir, precisamente la crítica que pueda hacer años más tarde en el Estado y Anarquía a lo que sería un posible socialismo estatal, pues vendría a decir es que el socialismo estatal de la dictadura del proletariado, lo que pasa es que no ha matado bien, no ha destruido bien el Estado, y el Estado le vuelve a aparecer, no ha destruido bien la alienación vuelve a aparecer, por lo tanto, si no destruyes bien, lo no destruido reaparece, ¿no? El impulso destructor es un impulso creador, para que sea creador y no reaparezca lo moribundo, tendrás que destruir bien, ¿eh? Por lo tanto, destruir bien es muy difícil, y de alguna manera, sacándole punta a la frase, habría que recordar, ¿no?, que pensar, como nos explicaba el maestro García Calvo, pensar es siempre pensar en contra. Pensar es siempre pensar contra algo, contra alguien, discutir un argumento, buscarle la vuelta. Por lo tanto, ese ir a la contra es ya proponer una alternativa. Yo recuerdo haber leído hace años uno de los textos de los discursos de Demóstenes contra la posible invasión de Filipo, y cuando Demóstenes dice en un discurso: vosotros atienses me preguntáis qué hacer, y yo os digo, no hacer lo que hace el enemigo. Ahí está, ¿no? Es decir, si hacemos lo que hace el enemigo, ya nos ha ganado, ¿no? Por lo tanto, destruir es crear. No hacer lo que hace el enemigo, saber destruir bien, es el primer punto para crear luego, ¿no? Luego, detrás de toda destrucción hay una creación, y a la inversa, si aplicamos la dialéctica hegeliana bien, por lo tanto, detrás de toda creación hay también una destrucción, justamente lo contrario de lo que se crea, ¿no? Así que esta frase, que a veces se utiliza como para entender que era un destroyer, alguien que lo único que predicaba era las cenizas y las ruinas, pues no está bien comprendida. Si la comprendemos en el sentido hegeliano que la inspira, pues es eso. Hay que saber destruir bien, si no lo que vas a crear no va a ser distinto de lo que destruido. En fin, me parece que es una frase muy, muy interesante. Oye, me parece muy bien traído Demóstenes, porque precisamente es una buena analogía en el sentido de que, bueno, Demóstenes en la asamblea ateniense se encontraba con bastantes amigos de Filipo también. Claro, tenía que combatir esa entrega de Atenas al imperio de Filipo, claro. Bueno, conoce también en esta época ya en París a Proudhon, ¿no? Bueno, donde bueno se hacen amigos, ¿no? Y se influye mutuamente. Bueno, hay que imaginarle, además, Proudhon no sabía alemán, ¿no? Y como Bakunin le lee a Hegel y le va traduciendo directamente del alemán al francés. ¿Qué ideas recoge? ¿Cuál es la influencia de Proudhon en Bakunin? Bueno, yo creo que Bakunin cuando llega a París ya había pasado por Suiza. En Suiza había conocido a Wilhelm Weitling, que ya había tenido un contacto con lo que era el comunismo, el socialismo, ¿no? Y, por tanto, cuando llega a París, lo que va buscando, lo que va a encontrar, es al socialismo francés, Saint-Simon, etc. Y conoce personalmente a Proudhon, se sienten en gran simpatía ambos. Es curioso aquella descripción que hace, ¿no?, de que se pasan toda la noche discutiendo, hablando de Hegel. Básicamente, Bakunin tiene una formación filosófica académica, que es la que no tiene Proudhon. Proudhon es un obrero autodidacta, ha sido tonelero allá en Besançon, etc., ¿no? Y le explica a Hegel, ciertamente no sabe alemán, y le explica a Hegel. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto lo entendió bien Proudhon, porque Proudhon nunca, fue siempre más o menos kantiano, y lo malo ahí en Proudhon es que se mete en camisa de once varas, se mete a corregir las antinomias de Kant, y no salió de eso, ¿no? Creo que debió dejarse influir más por Bakunin en el sentido hegeliano y renovarse un poco esa cosa tan estirada que tuvo, tan muerta, un análisis que ya nace muerto, que hace Proudhon de Kant, y nunca llegó a comprender ese sentido dialéctico. Bakunin se lo dijo tiempo más tarde, dijo, Proudhon no hay, dice, cuando no hace metafísica es genial, cuando no hace metafísica es genial, porque Proudhon le daba por meterse en esas camisas de once varas que luego se llevaban los varapalos de Marx, ¿no? Ahora, la cosa genial de Proudhon pues es el planteamiento suyo de la lucha federalista, la incorporación del federalismo al conocimiento del pensamiento obrero, etcétera, ¿no? Ahora, todas las otras disquisiciones que en las que se va un poco hacia el mundo filosófico, en los que no está suficientemente bien preparado, ¿no? Y al mismo tiempo Proudhon elogia, Bakunin elogia de Proudhon, pues ese impulso revolucionario que ve, esa necesidad de querer corregir las injusticias que nota en Proudhon, esa entrega a esa causa solidaria, eso es lo que él más valora de Proudhon, ¿no? Algunas de estas reflexiones en torno a Proudhon las hace además en comparación con Marx, a quien también conoce en esta época en París, y voy a leer un pequeño extracto de unas palabras de Bakunin sobre los primeros encuentros con Marx, y refiriéndose a él, dice: entonces yo no sabía nada de economía política y aún no me había liberado de las abstracciones metafísicas y mi socialismo era tan solo instintivo. Él, aunque era más joven, era ya ateo, un sabio materialista y un socialista consciente. Nos vimos a menudo porque yo le respetaba mucho por su sabiduría y por su devoción apasionada y seria, aunque mezclada con vanidades personales, a la causa del proletariado. Y buscaba con avidez su conversación, siempre instructiva y espiritual, cuando no estaba inspirado por un odio mezquino, lo que por desgracia sucedía con mucha frecuencia. Sin embargo, no existió entre nosotros una verdadera intimidad. Nuestros temperamentos no se soportaban. Él me llamaba idealista sentimental y tenía razón. Y yo a él, vanidoso y pérfido, y también tenía razón. Bueno, me parece a mí una descripción perfecta, vamos, no sé. Sí, efectivamente, ¿no? Y además, Bakunin reconoce que cuando conoce a Marx es un ignorante, Bakunin, del problema social y político. Él viene con filosofía metafísica en la cabeza, ¿no? Y Marx ya es un hombre erudito y sabio, como bien lo reconoce Bakunin, ¿no? Claro, finalmente, al final, pues se nota que hay un enfrentamiento psicológico, ¿no? Son dos talantes, dos maneras de ser opuestas. Y en el caso, pues, de ya Bakunin está anunciando, pues, una cierta doblez moral en Marx, que seguramente, pues, va a venir justificada por aquellas calumnias que Marx, pues, va a permitir que se propaguen en sus revistas varias veces, ¿no? Sobre la pretendida estar al servicio del zar de Bakunin, etc. Entonces, claro, ahí va a haber un resentimiento por parte de Bakunin. Luego, cuando Bakunin sale de presidio y vuelve a entrevistarse con Marx ya para entrar a la Internacional, Marx le aclara todo, le pide disculpas, Bakunin se las acepta, pero luego vendrá el siguiente combate, que es el combate en el seno de la Internacional, donde ya es un combate más ideológico, ¿no? El enfrentamiento entre ese anarquismo que va a ir adoptando y formando Bakunin y el pensamiento político más estricto centralista de Marx, ¿no? Por tanto, hay como dos episodios de enfrentamiento. Y luego, respecto al reconocimiento de Bakunin a Marx como pensador, pues siempre, siempre, siempre se lo dio. Es decir, incluso empezó a traducir el Capital al ruso y de alguna manera compartían el pensamiento dialéctico hegeliano. Por lo tanto, tienen también unos lazos muy comunes, incluso tal vez en los defectos ideológicos, porque esta especie de metafísica unitaria, mecanicismo unitario que va a adoptar monista, que va a adoptar Bakunin, también está en el materialismo dialéctico engelsiano, marxiano, y que también incluso comparten algunos ribetes metafísicos, de metafísica mal destruida, ambos, ¿no? Bueno, por estos primeros años 40, poco después de llegar a Europa, el gobierno de Suiza le invita a abandonar el país, la embajada zarista le exhorta a volver a Rusia, huye a París, donde publica una nueva proclama contra la autocracia zarista, tras la cual también nuevamente es expulsado de Francia. Y una cuestión importante, pasaba a considerársele persona non grata en Rusia, convirtiéndose automáticamente en exiliado a partir de este momento. Continuando un poco con el contexto europeo y yendo hacia el 48, la Revolución Francesa había supuesto un cataclismo ideológico y político en Europa, con su consiguiente periodo de reacción y restauración. Durante las décadas siguientes se produjeron nuevos ciclos revolucionarios tras el final de las guerras napoleónicas en diferentes lugares de Europa, principalmente en 1820 y 1830. Revueltas e insurrecciones con un marcado carácter liberal y nacionalista principalmente. Y en esas llegamos a la tercera y más importante de estas oleadas revolucionarias en las que tendrá más protagonismo Bakunin. Entre 1848 y 49 comienza en Francia y se extiende al resto de Europa el inicio de un nuevo ciclo de revoluciones, ¿no? Que se extienden por todo el continente, y también es el inicio de una longeva relación de amor del joven Mijail con las barricadas. ¿Cuál es la participación y posicionamiento de Bakunin en este contexto histórico? Bueno, Bakunin cuando estalla la revolución del 48, pues es un ferviente, se entrega a la barricada, se entrega a las asambleas, a la reunión. Herzen, que también está en París en aquella época, dice que nunca había visto tan bien, que son los mejores días de Bakunin, fueron esos, ¿no? A lo largo de su vida, ese fervor, ese estar viviendo un sueño, ¿no? Estar entre su anhelo, en ver que se podían cambiar las cosas, que estaba pasando un presente transformador en asambleas, barricadas, luchas, y entonces despliega todo su ser bakuniniano en esas cosas. Luego lo mandan para que propague la revolución a Alemania, y se va a Alemania a propagarla, etcétera, ¿no? Para él, eso que se llamó la primavera de los pueblos, ¿no? La revuelta del 48, que Marx, si no recuerdo mal, le llamaba una especie de borrachera de confraternidad interclasista, dijo Marx, ¿no? La revuelta del 48, porque claro, ya no es una revolución más o menos burguesa, con ribetes proletarios. ¿Cómo lo interpretó Bakunin? Pues como una fuerza, una posibilidad de transformación. ¿Cómo lo va a interpretar Herzen? ¿La mismo hecho? Pues Herzen lo va a interpretar de una manera triste, porque Herzen se asusta de ver pues la barbaridad, la arbitrariedad de la violencia diaria y cotidiana en la calle. Lo que para Bakunin era la fiesta de la transformación social, para Gersen es la arbitrariedad violenta. Y años más tarde, en las cartas que Gersen va a escribir, dedicadas a un viejo camarada, los últimos textos de Gersen, años 69, pues justamente le dice a Bakunin, ese viejo camarada es Bakunin, dice, nosotros hemos vivido diferente la revolución de 48, ahí nos separamos, estamos de acuerdo en el fin, esa humanidad libre de opresión, pero la manera de llevarlo a cabo nos separó el 48. Gersen se asusta de la violencia, vio la violencia como una arbitrariedad, una imposición, y al mismo tiempo se asusta de ver la traición que hace pues la burguesía de los anhelos populares, y Bakunin ve el inicio de que esto es posible, se pueden cambiar las cosas y la propagación hacia otros lugares, ¿no? Es un punto, digamos, crucial en la reflexión de ambos amigos y pensadores, ¿no? Luego él va a seguir, él va a llevar esta revolución, la lleva finalmente a Dresde. Claro, lo de Dresde es genial ahí, desde el punto de vista de conocer al personaje, a Bakunin, porque es cuando, bueno, él conocerá luego a Wagner, ¿no? Pero la revuelta de Dresde, que ponen en las barricadas, él allí se convierte casi en el gran organizador, porque como supuestamente tiene conocimientos militares, porque ha sido alférez en el ejército ruso, y los demás no, pues él es el que organiza un poco aquello, ¿no? Y finalmente tiene un plan genial, que por suerte no se llevó a cabo. Su plan genial era que para defender las barricadas de Dresde había que sacar los cuadros de la Galería de Arte de Dresde, que son unos cuadros excelentes, entre ellos la Madonna Sixtina de Rafael, y ponerla delante de la barricada, porque cuando venían los ejércitos prusianos, como una gente muy culta, serían incapaces de disparar a un cuadro de Rafael, ¿no? Y de paso también quería sacar allá como morralla por los cuadros de Murillo que hubiese también en la galería, ¿no? De manera que había una barricada artística que frenaría a los cultos soldados prusianos. Esa propuesta no se le hizo caso y por lo menos ha sobrevivido esos cuadros, ¿no? Y años más tarde se cuenta la anécdota de que se lo comentaron a Bakunin, oiga, usted habría hecho lo mismo, había propuesto lo mismo si el ejército que atacaba las barricadas fuese el ejército ruso en lugar del prusiano. Y él dijo, no, ni hablar, los cosacos rusos están todos borrachos, habían roto los cuadros, los habrían detenido, no era un ejército culto, ¿no? O sea que esa idea del enemigo culto, pues no sé yo si hubiese llevado al éxito. La cuestión es que el Andrés de luego huye y ya empieza pues una época. De hecho, se esconde por unos bosques, pasa unos días y unas semanas cazando conejos en el bosque, alimentándose eso con unos amigos que están allá, hasta que lo detienen, ¿no? Y empezará ya su vía crucis por los presidios, ¿no? De hecho, es detenido y, si no me equivoco, condenado a muerte varias veces, ¿no? Una en Alemania, condenado a muerte, y luego le trasladan a Austria, donde también es condenado a muerte y a pagar los costes del ahorcamiento. Y bueno, se le termina conmutando la pena por cadena perpetua. Y bueno, aquí entramos en las condiciones de encierro, ¿no? En las cárceles europeas, ¿no? Según relata Guillaume, amigo de Bakunin, que escribió su biografía, en este tiempo vivió encadenado por la cintura a la pared de piedra de una celda húmeda, y estas pésimas condiciones le llevaron a contraer escorbuto y perder buena parte de la dentadura. Y en relación con esto, en vistas precisamente a esa popularidad creciente de Bakunin y por miedo a que se iniciase algún tipo de acción para su liberación, finalmente es entregado a las autoridades rusas, ¿no? Donde Bakunin de nuevamente esperaba que le condenase a la muerte, ¿no? De vuelta a Rusia lo encierran en la famosa prisión de Pedro y Pablo en Petersburgo. Aquí, si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el relato cronológico para pasar al ámbito de las ideas de Bakunin. Y en este sentido, uno de sus combates fue contra la religión y contra la idea de Dios, hasta darle la vuelta a la frase de Voltaire, diciendo que si Dios existiera habría que destruirlo. Supongo que el ateísmo fue uno de los puntales de las ideas emancipatorias de esta época. Bueno, Bakunin llega al ateísmo un poco tarde, porque su evolución, hasta que llega a formalizar un pensamiento, vamos a decir, anarquista, son los últimos 10 años de su vida, ¿no? Entonces, va pasando por diversas fases. Cuando llega al ateísmo, de hecho, no es que llegue al ateísmo, llega un paso más allá, al antiteologismo, ¿no? Que es como él le llama eso, ¿no? El antiteologismo. Es decir, no basta con decir que Dios no existe o que hemos de prescindir de la idea de Dios, sería el ateísmo, sino que hay que combatirlo directamente porque es el causante del fundamento y la legitimización supuesta de otras formas de opresión, ¿no? el amo de los cielos es el hace y garantiza que haya esclavos en la tierra, ¿no? Entonces, para él, el tema de Dios no es un tema baladí, no es un tema que podríamos decir desde la perspectiva marxista de superestructura. Es un tema fundamental, crucial, esencial, porque es el garante de las otras opresiones. Si no hay amo en los cielos, no habrá esclavos en la tierra, ¿no? Entonces él varias veces va haciendo textos directamente sobre esto al final de su vida, y yo creo que el texto más interesante de Bakunin, que lo leemos con más viveza, sigue siendo ese texto póstumo que publicaron años después de su muerte, murió en los 76, el texto que se publica a partir del 80, 82, que se llama con el título de Dios y el Estado. Ese texto, ese título se lo pusieron los editores, que fueron Reclus y especialmente James Guillaume, creo, ¿no? Y entonces, allí donde expresa muy bien toda esta idea, más que en otros anteriores, aquí lo expresa muy bien, y entonces incluso hay el combate a los argumentos para justificar la existencia de Dios, como el argumento teleológico, ¿no?, del Dios creador y Dios creación, en fin, hay una serie de refutaciones muy interesantes, pero para él, digamos, su punto fundamental, la originalidad de su refutación a Dios, es precisamente el de ser un amo. ¿Y qué problema hay en tener un amo? Hombre, pues que nos hace esclavos, ¿no? Y si queremos liberarnos, pues hemos de acabar con esa idea que desde arriba nos gobierna, ¿no? Y además dice él un punto interesante, me parece a mí, para el debate actual todavía y cotidiano, esto que es la falta de dignidad de la idea de la existencia de Dios. Si hay un Dios, el hombre no tiene dignidad. ¿Por qué? Pues porque está sometido y humillado, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, a veces pensando en eso, cuando ves a esta gente, dice, bueno, hay que dejar que la gente tenga la religión que quiera, que sean felices, y sí, que no hay que meterse, hombre, depende, ¿no? Porque toda religión, toda creencia en Dios supone una indignidad. Cuando vemos a gente con un cucurucho en la cabeza y lleno de túnicas, arrodillado ante ídolos, bueno, a nosotros eso que nos importa, sí, que nos importa, pero ahí está comprometida la dignidad humana, a que el hombre es un ser humano. Entonces, cuando uno se afeita la cabeza y se pone y se hace budista y toca cascabelos o se pone un circulito en la frente y tal, hombre, ¿eso qué más da? Pues sí más da, porque es una ofensa a la dignidad humana. Es decir, somos seres humanos, cada uno de nosotros representa un poco esta idea de ser humano y bueno, pues tenemos que mantener cierta dignidad. Y la religión nos la arrebata, la adoración nos la arrebata, la dignidad. Entonces, ese subrayar que mientras haya un Dios no somos dignos, me parece interesante en Bakunin. Y bueno, en cuanto a esa importancia que daba Bakunin, porque quizás hoy en día no se pueda entender tanto a ese combate con la idea de Dios, es cómo va estableciendo una relación precisamente con el desarrollo de sus ideas políticas, ¿no?, de su ideología posteriormente anarquista. Es decir, identifica esa idea de Dios como el amo y dice que de alguna forma esa idea se va trasladando al Estado, ¿no?, que se va trasladando, que el Estado ocupa ese trono de Dios, ¿no?, en lo más alto como amo, que también produce esclavos, ¿no? O sea, establece una relación, digamos, en esa idea, ¿no?, de algo que está por encima. Sí, precisamente por eso el acierto de los que editaron este último manuscrito suyo pusiendo el título de Dios y el Estado, ¿no? Porque el hecho, digamos, la legitimización del Estado es una legitimización extrasocial que será divina, es Dios desde fuera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se puede discutir el Estado si detrás del Estado está la idea de Dios? ¿Y cuál es esta idea? La idea del sometimiento incuestionable, ¿no? No se puede cuestionar, y la idea de una fe inquebrantable. No se puede pensar en la destrucción del Estado, pues se supondría la destrucción de la humanidad, se supone la destrucción de la obra de Dios. El Estado existe por voluntad de Dios, y si no fuera por eso, pues la humanidad desaparecería. Entonces, claro, esa es la crítica que va a hacer Bakunin, es como precisamente Dios es un amo, el papel de legitimador del Estado y de otras formas de opresión sigue siendo divino, por lo tanto, no se puede discutir ante los textos divinos, no los podemos leer sentados, los tenemos que leer de rodillas, porque son indiscutibles, mientras que los otros textos que hemos hecho los seres humanos se pueden dialogar, discutir, lo otro hay que aceptarlo, hay que tenerse, ¿no? Entonces, claro, la crítica, la relación que ve entre la legitimidad divina dando legitimidad a las formas de opresión social, pues, de Bakunin, me parece muy interesante, sobre todo porque ahí está el punto de ruptura con Hegel, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, no hay un espíritu culminador absoluto que lleve al mundo hacia una finalidad, simplemente lo que hay ahí es una forma de opresión, y Bakunin distinguirá entre Estado y sociedad. Los hombres constituimos sociedad, y eso es una, es como hemos de constituirla, será el debate político, y pensar que el Estado es una institución suprimible y contraria precisamente a una sociedad vigorosa. porque el Estado sería un remanente legitimado por la idea divina de la trascendencia, ¿no? Indiscutible, ¿no? A mí me parece que ese es un acierto y es uno de los puntos fundamentales del pensamiento libertario que va a desarrollar Bakunin. También, por otro lado, supo y fue de los pocos que supo identificar el papel del patriarcado y su papel como elemento de dominación de la mujer, ¿no? Es, establece también, discute también las jerarquías dentro de la familia, ¿no? Que dejan a la mujer en una situación de dominación. Es decir, se introduce también en estos temas que quizás no eran muy habituales en la época. No, ciertamente no eran muy habituales y ya, creo que ya en otra conversación que tuvimos hicimos alguna referencia a la diferencia con Proudhon, ¿no? Mientras Proudhon era un hombre que tiene unos textos sobre el matrimonio, el amor, la pornografía, que son terribles, ¿no? En el caso de Bakunin y también Herzen y esta generación de lo que Carr llamó los románticos rusos, pues esta generación rompen con esta idea del matriarcado y con la idea del sometimiento de la mujer. Ya Bakunin, incluso liberando a su hermana, ya en aquella época metafísica idealista que tenía Bakunin, ya liberando a su hermana de ese matrimonio absurdo, ya estaba pidiendo esa igualdad de la mujer con el hombre. Y al mismo tiempo, en algunos de sus manifiestos y esos programas que hacía de las organizaciones más o menos secretas, iba constituyendo, siempre incluía el punto de la igualdad de todos los derechos de la mujer y el hombre, ¿no? Eso ya en el 19 pues ya era avanzado en aquella época. Ponemos el texto genial también de John Stuart Mill sobre esto, y era un tema que eran pocos quienes lo apuntaban, ¿no? Y muchos socialistas, supuestos socialistas, gente avanzada, no tenían nada claro, y luego pues tenían a sus mujeres atadas a la pata de la silla de la cocina, ¿no? O sea que Bakunin ese es un elemento muy muy positivo que ya está en él, sí. Ressemblent tous à des rois. Facile de prêcher la foi quand on pète dans la soie. Nous, c'est les dettes en fin de mois. No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. Une puissance politique qui se place ses pions pour viser prolifique leur dire je m'entorche le fion qui s'aille tous vers maître, ni dieu ni maître. Mon père né au berceau, je peux plus de barreau à ma fenêtre, j'ai dit qu'ils aillent tous vers maître, ni dieu ni maître. Berne au berceau, je veux plus de barreau à ma fenêtre, ni Dieu ni maître. Bueno, habíamos dejado a Bakunin encerrado en la prisión de Pedro y Pablo en San Petersburgo, donde permaneció hasta 1857, es decir, si no me equivoco, 6-7 años, cuando fue desterrado a un campo de trabajos forzados a Siberia. Bueno, y de aquí terminaría escapando. ¿Cómo fue, digamos, la peripecia en la que Bakunin logra escapar? Está hablando que pasó primero por las prisiones austriacas, luego le llevan a Rusia, en Rusia permanece varios años ahí en Petersburgo, y de Petersburgo le destierran a Siberia, ¿no? ¿Y cómo logra escapar? Bueno, más o menos por ir hilando la cronología, digamos que después de Dresde, pues él vive en los bosques y allí con amigos hace el llamamiento a los eslavos. No es mala vida estar en un bosque cazando conejos, escribiendo llamamientos de liberación, ¿no? Y es capturado y finalmente es juzgado, se le juzga dos veces, las dos veces cae en pena de muerte. Él asume esos juicios con gran entereza. Y en el fondo él temía más el encarcelamiento que la ejecución, ¿no? Nos dice por su manera de ser, digamos, estar encerrado es una cosa a la que tenía horror y prefería la muerte, ¿no? O sea, no hizo grandes defensas de sí mismo, aceptó lo que se le decía, no y lo aceptó, pero al mismo tiempo se le fue conmutando la pena, las dos penas, y finalmente es entregado. Como tú decías, fue atado, lo que se llama atar en blanca, se llamaba, que era estar encadenado a una pared, ¿no? Pasó ahí unos meses encadenado a una pared, lo cual debe ser un suplicio espantoso, y sobre todo el aislamiento, ¿no? De estar solo. Cuando finalmente lo mandan a Rusia, él allí ya empieza a respirar, ¿no? Cree que vuelve a casa de alguna manera, aunque se le encierra en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, allí en el Neva, en San Petersburgo. Por entonces sucede ese hecho famoso de la confesión, ¿no? aparece un ministro, Orlov, ¿no?, y le dice de parte del zar Nicolás I que le hiciera una confesión de sus pecados. Y Bakunin la hizo, hizo esa confesión, que luego se publicó en el año 21, cuando ya los comunistas están en el poder en Rusia, que la encuentran y la publican, ¿no? Y bueno, hacer esa confesión no sirve de nada, en el sentido de que no consigue que le conmuten la pena, ni la absuelvan, ni nada. Y finalmente lo trasladarán a Schlüsselburg. Schlüsselburg es una, precisamente el zar que temía que los ingleses atacaran después de la guerra de Crimea, atacaran por el Báltico y liberaran a los presos, y entre ellos a Bakunin. Entonces lo traslada a Schlüsselburg, que es una isla dentro del lago Ladoga. Yo lo estuve visitando hace unos años, y ahí hay un presidio que ahora ya afortunadamente ya no es simplemente un museo de lo que fue, y ahí está la celda donde estuvo encerrado Bakunin, pues unos años, entre humedades de la isla, que es dentro de un lago, y la soledad tremenda. En la cárcel él cogió escorbuto, luego nos contaba que tenía dolores terribles de muelas hasta que le caían, y que no se le daba nada para ayudarle a pasar esos dolores, que es una cosa terrible. Y fue languideciendo en la cárcel hasta que finalmente se consigue, ya en la época de Alejandro II, se consigue, por influencia de su madre, etcétera, pues que se le conmute por lo de Siberia. En Siberia, bueno, de hecho en Siberia lo que se hacía, como le pasó también a Dostoyevsky, es que los enviaban, estaban confinados en una ciudad, más que en un campo, no se les confinaba en una ciudad, era que no podían salir, en el caso de es en Tomsk. Allí, bueno, pues él se hace profesor de asignatura de alemán, de idiomas, y es cuando conoce a la que va a ser su esposa, Antonia, una de origen polaco, y se casan, ¿no? Luego consigue que lo trasladen a Irkutsk, porque en Irkutsk tiene la ventaja de que allí está de gobernador un primo de su madre, que es Muraviev. Y este pues es un hombre que podríamos llamar un déspota ilustrado, ¿no? Hacía de gobernador, era déspota, pero tenía estos toques ilustrados y se entienden muy bien con Bakunin, se hacen amigos, allí ya Bakunin empieza a respirar, se pasan el día juntos, organizan cosas, Bakunin le va contagiando del pensamiento que entonces político tenía Bakunin, que era un pensamiento más o menos federalista, de una especie de dictadura ilustrada, más a lo Babev, que eran un poco las ideas que por entonces tenía en la cabeza Bakunin. El otro lo acepta bien, también lo aceptó que lo destituyeron, al gobernador lo mandaron a otra parte, ¿no? Y entonces es cuando él decide escapar. Escapa, va navegando por varios ríos, finalmente consigue llegar a Vladivostok, en Vladivostok embarca, allí está jugando a cartas con el capitán en el barco y con un jefe de la policía del zar, mientras se supone que lo están buscando, y tiene un nombre falso. Finalmente llega a Panamá, San Francisco, Nueva York, ¿no? Y de Nueva York pues vuelve a Inglaterra. A Inglaterra llega a casa de Herzen, Londres, y llegar a Herzen es llegar de nuevo pues a la amistad, llegar de nuevo a las conspiraciones, a volver a pensar la política a fondo, a tener bibliografía para estudiar, a ponerse al servicio de otras causas, y poco a poco encontrará la internacional, ¿no? Es ese regreso a Europa. Bueno, vamos a relatar un poco esta escena, ¿no? En 1861 llega a Londres, donde vivían Herzen y Ogareff, efectivamente, una carta de Bakunin, ¿no?, que decía que había podido escapar a través de Japón y dando la vuelta al mundo, ¿no? Se dirigía a Londres todo lo deprisa que los barcos le permitían, y es en una noche de entre Navidad y Año Nuevo de este año 1861, tras 12 años cautivo, y bueno, 8 en cárceles austriacas y rusas y 4 en Siberia, cuando irrumpe Bakunin en casa de Herzen, cuando Gareff y Herzen se disponían a cenar. La escena, quizás un poco teatralizada, la escribió un amigo de Ogareff que estuvo presente esa noche, y bueno, pues vamos a imaginarnos cómo llega Bakunin y directamente comienza a interrogar a Herzen, preguntando cómo están las cosas, ¿no?, por Europa, ¿no? Le dice: en Italia, todo tranquilo; en Austria, todo tranquilo; y en Turquía, todo tranquilo, tranquilidad en todas partes y nada en perspectiva. Y entonces Bakunin, algo frustrado, ¿no?, después de tantos años de cautiverio, dice entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Tendremos que ir a Persia o la India a remover las cosas? No puedo quedarme sentado y sin hacer nada. Bueno, aunque eso quizás es una teatralización que hizo este amigo de Ogareff, he escogido esta escena, que por otro lado no tiene ninguna trascendencia, porque quizás nos ayude a visualizar quizás esta personalidad de Bakunin, ¿no?, que tras 12 años de cautiverio, escapar y dar la vuelta al mundo a todo correr, llega y con las botas aún llenas de barro, con su descomunal tamaño, entra en, como un elefante en una cacharrería en la casa de Herzen, con intención de retomar la revolución tal como la dejó, ¿no?, en 1849. Es así como debemos imaginarnos a Bakunin, incansable. Pues yo creo que sí, que un hombre como él, que era, para él la vida era la pasión de la acción, haber estado encerrado en celdas de castigo, aislado, atado a las paredes, etcétera, debe ser una cosa terrible, ¿no? Entonces, esa transición que hace ya en Tomsk, que luego en Irkutsk, luego en escaparse, es una transición, pero tiene la tristeza de que, por un lado, ya no está encerrado, pero al mismo tiempo está completamente vigilado y está vacante de causa, ¿no? Está buscando la causa que, por se enfrenta en ese momento, no puede volver a enfrentarse al zar porque está custodiado, vigilado, y entonces está buscando esa causa. Y cuando llega a Europa, pues pregunta por ella, ejerce, ¿no? A ver, ¿dónde, en qué lío tenemos que meternos? ¿A quién hay que liberar? ¿Contra qué tirano tenemos que luchar, ¿no? Y cuando el panorama de Herzen, que ya es muy escéptico, pues ese es cuando él empieza a desesperarse, ¿no? Y a buscar a él la causa, ¿no? Y su causa sigue siendo, como antes, la del paneslavismo, la de liberación de Polonia, etcétera, donde se va a meter. En ese momento se queda a vivir en casa de Herzen, pero claro, ahí le plantea un dilema a Herzen la institutriz que tenía Herzen, que cuidaba a los niños y tal, y la ama de llaves, para entendernos, que le dijo que era alemana y que le dijo a Herzen de o Bakunin o yo. Claro, Bakunin se pasa, y lo escribe Herzen, que se pasaba el día pues discutiendo, gritando, haciendo proclamas, enviando cartas a conocidos, a todas partes del mundo, poniendo en marcha conspiraciones, y luego por la noche, cuando todo el mundo descansaba, él seguía en activo, sacaba toda la ceniza que había en su mesa de tanto fumar todo el día, y empezaba a escribir cosas que luego quedaban a medio acabar, ¿no? Pero ese tipo de vida aquella señora alemana no podía soportarla. Bakunin alquila una casa y allí, pues, y claro, ahí es al revés, la señora que llevaba la casa, la Mrs. Hudson, por parodiar a Sherlock Holmes, ¿no?, la señora que le sí. cuidaba, pues estaba enamoradísima de él y estaba encantada con él y recibía a todos los conspiradores eslavos que aparecían por la casa, pues siempre con muy buenas maneras, ¿no? Era un poco también, yo a veces me he imaginado a esa señora, aquello de aquella película con Alec Guinness, que están planeando un atraco y a la señora le dicen que son todos músicos y luego todos son atacadores, ¿no? Pues algo así debía ser la relación que tenía Bakunin con esa señora en Londres, ¿no? ¿Qué hace Bakunin? Pues se pone a trabajar con Herzen en la revista Colo Colo, en la imprenta, quiere difundirla mucho más, le plantea a Herzen un plan para introducir la revista y los libros a través de Nizhny Novgorod, de Varsovia, de Bucarest, porque tenía un amigo aquí, un amigo allá. Uno de esos planes que existía más en la cabeza suya que y en el corazón que en la realidad, ¿no? Y finalmente hace la gran apuesta por la liberación polaca, acogiendo un barco en el que se ponen todos los polacos dispuestos a liberar Polonia, pero todos menos el capitán del barco, que no les hacía caso y lo llevó a otra parte. Sí, lo llevó a Copenhague, ¿no? Ahí se la lió. Luego va para Suecia. El hijo de Herzen iba también entre ellos, todos dispuestos a salvar Polonia. Claro, que fue un poco un desastre. Y entonces finalmente Bakunin lo que hace es salir de Londres, vuelve al continente europeo y allí empezará a entrar en la internacional, ¿no? Que es cuando ya descubres una causa y descubre lo que luego en Europa, con ese lenguaje tan feo, sería un sujeto revolucionario. Bueno, pues ahí ya descubre ellos alguien a quien contagiar y que sea el protagonista de esta liberación, será pues los trabajadores de la internacional, ¿no? Antes de entrar directamente en la internacional, hablemos un poco de esta faceta de Bakunin como un continuo y perpetuo organizador y conspirador, ese famoso afán por las sociedades secretas o sus intentos de utilizar las estructuras de la masonería. ¿Cuál es la realidad que hay detrás, digamos, de este afán de Bakunin por organizar un grupo, luego otro en otro lado, apuntarse a todas, ¿no?, y estar conspirando continuamente? Hombre, yo creo que por un lado está la idea de que él tenía una idea insurreccional, y la idea insurreccional requiere pues un secretismo. O sea, no puedes hacer una asamblea para decir qué día vamos a destruir el Estado, claro, una asamblea pública. Entonces hace falta una serie de iniciados en la idea que lleven a término esos planes para contagiar y en el momento determinado hacer una acción y golpear. Es una táctica, vamos a decir, de insurrección. Entonces, claro, como él tenía la idea de la liberación a través de la insurrección, pues que hubiera organizaciones más o menos secretas, pues era lo corriente, lo que hubiera ser para conseguir su finalidad, ¿no? Claro, al mismo tiempo él venía de la masonería y de todas estas liturgias de secretismo, y hace una serie de programas, hace asociaciones, quiere influir, y en ese sentido, pues bueno, es una de sus de sus facetas más discutidas, porque claro, donde hay secretismo no hay democracia, no hay luz, no hay participación, solo hay unos cuantos elegidos, ¿no? Ese esquema de que esos cuantos elegidos también pueden cultivar y mirar y velar por la pureza ideológica de la organización y de la insurrección que se plantea, pues también puede crear esta dicotomía que, por ejemplo, se ha heredado en movimientos libertarios, por ejemplo, CNT-FAI, ¿no? La FAI respecto a la CNT, o en la FORA argentina, o en fin, es decir, esa idea de que unos cuantos pueden, de una manera más o menos secreta, velar porque las cosas no se vayan por otros derroteros, ¿no? Entonces, que eso venga de Bakunin me parece indudable. Y él, en esos programas que hace de la alianza, la fraternidad, pues hay una serie de principios que van a hacer que, al analizarlos ahora, pues que más o menos se va acercando a ese pensamiento anarquista que va a tener al final de su vida, ¿no? Empieza a plantear ya algunos de estos principios, ¿no? Pero claro, aquello es una especie de contagiar de su deseo a los demás, y luego son siempre redes internacionales, ¿no? Aquí él vuelve a ser, aquí se vuelve a notar su hegelianismo, es decir, cuando Hegel hablaba de la clase universal, de los seres humanos universales, es decir, de alguna manera ha de velar, se ha de buscar en esa humanidad, sea tal vez un principio metafísico que conserva Bakunin, ¿no? La idea de la humanidad, este no sabe lo que es en abstracto, pues esa es la idea esta de la internacional. Entonces él, sus conspiraciones siempre son en cualquier lugar, en cualquier parte donde pueda aprender la posibilidad de una liberación, ¿no? Entonces ya son organizaciones secretas con pretensión internacional y que se van extendiendo más allá de las fronteras. En fin, forma parte de su sueño, su deseo conspirativo, ¿no? Y bueno, y este sueño conspirativo, de esta idea tan importante de la revolución por contagio, de alguna forma sí que estaba embebida por esas ideas que luego, o en coherencia con esas ideas que luego se transformarían en anarquistas. Me estoy refiriendo, podría dar la imagen de un planquista, ¿no? En cuanto a la creación de un grupo secreto que va a ser una vanguardia, que toma el poder y demás, pero de alguna forma Bakunin sí que expresó en varias ocasiones, incluso en esta época, digamos que la revolución latina la tenía que hacer el pueblo, ¿no? Que digamos que esos grupos podían, de alguna forma, o tenían el deber de ayudar a encender la chispa, pero que luego en esa confianza y fe ciega que tenía el ser humano y su capacidad para la emancipación, decía que luego era el pueblo, ¿no? El que le estaba la pelota en su tejado, ¿no? De alguna forma. Sí, por eso en algunas de estas organizaciones las disolvió. Por ejemplo, para entrar en la internacional, con toda la confusión que hubo con lo de la alianza y tal, el mismo Marx le plantea que tiene que disolver y él la disuelve. Es decir, ya no tiene sentido mantener una doble estructura. Pero precisamente en la medida en que se va abriendo al proyecto de que la insurrección tiene que ser obra de los mismos insurrectos, ahí ya no hay que crear las categorías ninguna. Luego, toda la crítica que hace al grupo de sabios que pueda dirigir la sociedad, bien sea por la lectura positivista de Comte, o bien sea anticipándose a la dictadura del proletariado dirigida por los sabios del socialismo científico y demás, pues él está ya rompiendo esta dicotomía dirigente-dirigido y dejando paso al postulado este de la internacional, de la emancipación es obra de los mismos que se quieren emancipar, ¿no? Por otro lado, y nuevamente antes de entrar en la internacional, yendo a la transformación de las ideas de Bakunin, bueno, has mencionado antes la insurrección polaca. Bueno, Bakunin terminó, participó en muchas insurrecciones, bueno, de esas borrachera interclasista, ¿no? Que ya llamó Marx, ¿no? Y sí que terminó desencantado de algunos de esos procesos, vamos a llamarlos nacionalistas, ¿no? Tenemos que recordar que estamos hablando de una época de imperios, ¿no? El austriaco, el ruso, el francés. Pero bueno, terminó desencantado porque terminó viendo cómo la burguesía intentaba implantar su programa de construcción de Estado liberal que garantizase sus intereses y terminaba pactando, ¿no? Con los poderes aristocráticos y reprimiendo a obreros y campesinos. Es una idea que ya está presente de alguna forma innata en Bakunin desde antes, pero quizás sea en esta época, ¿no? En los 60, cuando cristaliza ese antiestatismo, ¿no? Una comprensión de que cualquier Estado, sea del color que sea, termina defendiendo los intereses de la clase dirigente y que poco se podía esperar de los procesos construidos desde arriba, ¿no? Es un poco, digamos, en esta época donde termina cristalizando, digamos, este pivotaje, ¿no? Hacia un anarquismo ya más maduro. Sí, precisamente él tiene un texto donde dice explícitamente, dice, yo no soy nacionalista. Y él estaba en contra de los nacionalismos, no era partidario de eso. Simplemente la manera de intentar luchar para liberar a Polonia del sometimiento a la bota del zar o a la bota de los austríacos, los prusianos, pues era una manera de ir contra el imperio, ¿no? Una manera de ir contra esa idea de los imperios, pero sin ser nacionalista. Él hace finalmente ese llamamiento paneslavo que me refería antes, después de Dresda allá en los bosques, es un llamamiento pensando que los eslavos pudiera ser algo para contraponer al germanismo, que él lo veía como una cosa negativa, autoritaria, ¿no? De hecho, cuando hay la guerra franco-prusiana, ¿no?, en el 70, 71, cuando hay todo eso, él ve con horror que pueda triunfar a Alemania, como finalmente triunfa, ¿no?, porque ve allí todas las características de la cultura autoritaria de los alemanes. Por lo tanto, él no es nacionalista, él lucha a la contra de los imperios, etcétera. Y cuando ve que eso desemboca en esos nacionalismos, con esas burguesías nacionales, como tú bien decías, pues claro, se siente decepcionado de esa causa ya no va a ser la suya, porque lo que ya no busca, es decir, cuando cambia el sujeto, eso que decía yo del sujeto nacional, ya no va a ser los pueblos sometidos al imperio, sino va a ser una clase social. Bueno, ya la condición de clase va a sobrevivir a la de, va a estar por encima de la condición nacional, porque en lo nacional pues se mezcla todo, ¿no? Entonces la clase parece que hay esta pobreza del explotado, y por lo tanto, y en ese sentido pues se vinculará más al socialismo marxista y este de corte hegeliano de la clase universal que me refería antes, ¿no? Por lo tanto, él va a buscar esto más que lo nacional, y tengamos en cuenta que el siglo XIX es un siglo de naciones, de nacionalismo, eso significa Italia, por cierto, que Garibaldi y él se hacen aquel abrazo famoso en Suiza, ¿no? Significa Italia, significa Alemania, aparecen las nuevas naciones, todo el tema de los Balcanes, en fin, ¿no? Es decir, que es el gran tema del nacionalismo, y él lo acaba abandonando, ¿no? Por eso, porque eso lo que está viendo allí es esa confusión social en una nación, ¿no?, donde unos dominan y otros son dominados. Eso que también había visto en el 48 ya Herzen en París, pues eso lo empieza a ver él más tarde, y entonces abandonará este proyecto, y siempre va a decir que yo no soy nacionalista. Donde va a encontrar un eco social va a ser en Rusia, con aquello que habíamos hablado en la anterior conversación, con los Naroniki, los populistas, etcétera, donde va a encontrar gente que va a buscarle su valor ideológico, ¿no? Y donde prende un poco sus propuestas. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices. Nosotros buscamos la abolición del Estado, la eliminación total del principio de autoridad y de tutela gubernamental. En una palabra, rechazamos toda legislación, toda autoridad y toda influencia privilegiadas, patentadas, oficiales y legales, aunque salgan del sufragio universal, convencidos de que no podrán actuar sino en provecho de una minoría dominadora y contra los intereses de la inmensa mayoría sometida. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître ? Bueno, esto enlaza precisamente con lo que has mencionado antes, de esa diferenciación clara que hacía Bakunin entre Estado y sociedad, ¿no? Como nos decías, el siglo XIX es el siglo del nacionalismo. Bueno, también lo sería el siglo XX, pero bueno, el siglo XIX es donde surge el nacionalismo, y también es un siglo digamos, donde el Estado también se coloca en lo más alto, ¿no?, de los cielos, ¿no? Y esa diferenciación que hacía Bakunin entre Estado y sociedad, entre nación y sociedad, será muy, muy importante. Vayamos con la Internacional. Se funda en 1864. ¿Cuál es la relación de Bakunin con la Internacional Obrera? Bueno, primero, me parece que tengo una pequeña postilla al tema este del Estado-sociedad, claro. Porque a mí me parece que es esencial para entender el pensamiento de Bakunin y anarquista en general, ¿no? Porque aquí él, claro, en esto él es muy crítico, no asumiendo una contradicción que tiene Marx, la contradicción de, para Marx, el Estado superestructura. Por tanto, la representación institucional de los intereses que se contraen en la sociedad por la lucha de las fuerzas productivas en un modo de producción determinado. Bueno, pues es, por tanto, superestructura. Y claro, eso, y luego está el libro de origen del Estado de Engels, ¿no?, explicándole eso. Claro, Bakunin no está de acuerdo con esto, y los anarquistas en general no van a estar de acuerdo con esto, porque si no hay Estado, no hay clases. Para que pueda haber una clase, tiene que haber, con sus privilegios, tiene que haber un valedor político y armado de esa clase, que es el Estado, el poder, ¿no? Y yo en esto me acuerdo de un texto que tiene Hume a propósito del origen del Estado, me parece excelente, ¿no? O sea, Hume dice que cómo el Estado nace de la guerra. En el momento que en la guerra ha salido el jefe, vamos a decir, natural de la batalla, el que ha conseguido, por ser más valiente, por ser más audaz, por conseguir el plan estratégico mejor, vencer a la horda de al lado, pues ese hombre va a exigir, en momento de paz, el privilegio de seguir teniendo esa autoridad que ha obtenido del campo de batalla. Por ahí aparecerá el Estado, aparecerá la monarquía, el hijo de este audaz va a ser su príncipe, etcétera. Es decir, el Estado va a aparecer siempre con un origen de la guerra, por la fuerza. Y si no hay esta fuerza, no puede haber un privilegio de clase. Por lo tanto, se invierte en el análisis marxista, ¿no? Ya en el siglo XX ya ha habido marxistas que han puesto énfasis en esto, en Marx, ¿no? Precisamente el desconsiderar el papel del Estado, viendo cómo ha sido el siglo XX, este siglo brutal de estatismo, ¿no? El totalitarismo, empezando por el soviético, ¿no? Entonces, claro, este punto me parece importante, por eso quería subrayarlo en Bakunin, porque ahí está precisamente dando a entender que es el Estado el generador de los privilegios, no simplemente es un producto de la sobreestructura, ¿no? Respecto al tema que me decías de la Internacional, efectivamente, ¿no? Cuando él entra en la Internacional, lo que hace ahí es darse cuenta de que hay un público, de que hay una gente, hay las masas que se llamaban en la época, que están ahí huyendo, y hay una lucha muy concreta, social, de explotación, que se puede llevar a cabo. Entonces lo que va a poner ahí énfasis será en el ideal de una sociedad que se está buscando, una sociedad antiautoritaria, una sociedad igualitaria, plasmarlo en una organización que represente también ese mismo ideal, pero ya concreto, no supeditado. Por lo tanto, el presente ya es una manera de vivir lo que se plantea como avanzaría el futuro, ¿no?, presente. Por lo tanto, hay que vivirlo. Hay que vivir unas condiciones de igualdad y de libertad en las organizaciones de sus sindicatos, de esas asociaciones de trabajadores, que además son internacionales, en el sentido de que no reconocen el nacionalismo en el que está estructurada la sociedad europea de la época, y eso ya le parece a Bakunin pues una grajea de lo que puede ser, ¿no?, una avanzadilla de lo que puede ser la nueva sociedad. Y esos lazos se pueden ir creando en las asambleas, en el compañerismo, en la fraternización, y por lo tanto es indispensable el federalismo como estructura de organización de las asociaciones, y eso le opone, por supuesto, a Marx, que está defendiendo el centralismo y la dirección. ¿Por qué Marx defiende el centralismo y la dirección desde Londres, del cual es director? Hombre, porque Marx ahí viene avalado por su teoría del socialismo científico. El conocedor de la ciencia es quien debe, de la ciencia de la liberación de los pueblos, del proletariado, es quien debe dirigir esa liberación, porque un proletariado que no conoce esa ciencia, pues es un analfabeto, que va a saber. Por tanto, el que la sabe es el quien tiene que dirigirla. Luego de ese esquema cientificista de la liberación viene su proyecto centralista, ¿no? Y eso lo pone a Bakunin, ¿no? Bakunin siempre dice, hay que liberar, y liberado la gente veremos lo que dice, ¿no? Dice, primero hay que instruir y luego liberar, le decían en Rusia. Y él dice, no, vamos a liberar instruyendo. ¿Por qué? Porque en el momento que uno se libera, dejas de ser aquel que eres, ¿no? Y mientras te estás instruyendo, puedes seguir siendo aquel que eres. O sea, la liberación supone transformar la posibilidad de ser tú distinto. No sabemos quién hay debajo de nosotros. Tenemos que liberarnos, sacarnos de encima la idea de profesor, la idea de periodista, la idea de fontanero, y veremos a ver lo que sucede, lo que sale. Y eso es el marco de transformación social. Y por lo tanto, Bakunin apela más a esto, ¿no?, que a una supuesta ciencia, bien sea la positivista de Comte o la del socialismo científico. Y eso redunda en la estructura de la Internacional y en los combates que va a llevar a término en la Internacional, ¿no? Más o menos por lo que nos estás contando, bueno, Marx defiende, ¿no?, que la Internacional debe tener una función centralizadora y rectora del movimiento obrero, avalado por esas teorías, bueno, que se presentan como científicas y en buena parte deterministas, y bueno, y controlada por el Consejo General, del que era uno de sus miembros principales, Marx y, bueno, y el propio Engels. Y Bakunin, por el cambio, Bakunin y sus seguidores criticaron ese modelo, defendiendo a la Internacional como una coordinadora de movimientos social revolucionarios autónomos, ¿no?, que mantuvieran su autonomía a la hora de actuar en sus regiones de origen, y digamos a nivel táctico o estratégico, que bueno, esconde ese trasfondo ideológico que hay detrás. Bueno, ese es, digamos, el enfrentamiento que hay entre Bakunin y Marx, que desembocaría en esas acusaciones, en esos ataques, ¿no?, que bueno, aquí llegamos al Congreso de La Haya de 1872, donde se produce la escisión. ¿Qué sucede aquí? Hombre, presidente, es decir, más o menos los puntos de discusión son estos que estábamos comentando, ¿no?, respecto a la propia estructura centralista o federalista, autoritaria o asamblearia de la organización, y también respecto a la finalidad, ¿no? Y se discute, bueno, el propósito del socialismo conjunto que hemos de buscar, y en el caso de Marx se va a la creación de un partido, los partidos que puedan aspirar al poder y desde el poder legislar proponiendo la revolución, y después de la revolución, pues un momento de transitoriedad de dictadura proletaria, etcétera, que es más o menos vago, definido en esta época, ¿no? Y Bakunin se opone a esos tres puntos, ¿no? Se opone, pues, a eso, o sea, tanto al centralismo, como hemos dicho, como se opone a la idea de creación de partidos políticos, porque hay una vanguardia que ilumina y dirige a los demás, con lo cual estamos creando ya, reforzando la idea de división entre los participantes, y al mismo tiempo la finalidad, ¿no? Por tanto, el enfrentamiento es ideológico, es táctico, es estratégico. Y en La Haya lo malo de esto es que no es un enfrentamiento limpio de discusión, ¿no? Ahí ya se empieza a entreverar todo de las viejas calumnias, etcétera. Se hace en La Haya, siempre se ha dicho, se hizo en La Haya, ¿por qué en La Haya? Porque Bakunin no podía ir, ¿no?, porque tenía prohibido el paso por Francia, por Alemania, por Austria, por Italia, no podía salir de Suiza donde vivía, no podía ir personalmente, ¿no? Era una manera ya de desautorizarle. Marx sabía y se sentía superior intelectualmente y culturalmente a Bakunin, pero sabía que Bakunin tenía la fuerza de su retórica, la fuerza de su presencia, la fuerza de su pasado, mientras Marx era un estudioso en el British Museum y había ido a la cárcel por juerguista de joven, lo cual le honra, pero el Bakunin está presentando un expediente de funcionario internacional, ¿no? Permíteme una pequeña inciso. Bueno, no fue a la cárcel, estuvo detenido una noche, el calabozo, una noche. Un calabozo exagerado, sí. Estuvo en el calabozo, ¿no? Por eso digo, claro, el otro venía con toda la aureola, pues, de sus años de lucha, de revoluciones, etc. Por lo tanto, claro, temía el enfrentamiento, ¿no? Y Marx, pues, era muy inteligente, ¿no? Y lo evitó y, sabiendo que estaba confinado en Suiza. La cuestión es que fue una victoria pírrica, porque sí, ganó en votos, pero como al trasladarla a Estados Unidos para evitar que se estuviera contagiando de bakuninismo, porque el bakunismo donde más estaba instalada internacional, que era Francia, España, Italia, Suiza, pues Holanda mismo incluso, era más o menos bakuninista, pues la llevó a Estados Unidos, donde no había nadie, de una manera de languidecer, ¿no? Es decir, de alguna manera era difícil para Marx iniciar un proyecto de participación abierta, directa, enfrentándose con Bakunin. Y Marx lo que fue ya, por lo tanto, más a la creación de los partidos políticos, ¿no? Bueno, en ese sentido nos permite entrar nuevamente en algunos aspectos básicos del ideario de Bakunin, en esta, digamos, campaña de difamación y acusaciones, porque Bakunin atacó lo que él llamaba el jesuitismo político, los engaños, manipulaciones, las intransigencias que comparaba con la religión, ¿no? Acusó a varios, de hecho, precisamente de monjes, ¿no? Poner encima de la mesa, o sea, puso encima de la mesa la importancia de la coherencia entre los fines y los medios, ¿no? Y en este sentido, digamos, es un buen ejemplo de cómo precisamente todo lo que sucedió alrededor de, digamos, de esta escisión, hubo, pues, esas campañas de difamación y acusaciones, y muy muy personalizadas, además, ¿no? Sí, claro, el tema de fines y medios creo que lo comentamos también en la otra vez cuando lo reunimos, porque claro, ahí hay que hacer precisiones, ¿no? Es decir, el fin justifica los medios, ¿no?, que decíamos que es una frase atribuida a Maquiavelo, que en vano se ha buscado en los textos de Maquiavelo, porque no la dijo él, y parece que la dijo un jesuita, en el siglo XVIII, un tal Bauman. Y entonces este hombre justificaba el fin, o sea, los medios por el fin, lo justificaba en el caso de que uno estuviera preso en la cárcel. Y entonces, siendo inocente, podía engañar al carcelero, incluso podía golpearle para conseguir salir Y entonces ese medio, ese fin, salir un inocente de la cárcel, justificaba el medio, ¿no? De hecho, este mismo se le puede aplicar a Bakunin. Bakunin, cuando está en Irkutsk, el gobernador le pide que le va a dejar salir a hacer unos viajes de negocios, como vivía él en Irkutsk, siempre y cuando él le diera la palabra de que iba a volver, porque no le podía enviar policías que lo rastrearan por la zona. Y Bakunin le dio la palabra, que luego no cumplió, y se escapó y llegó hasta Vladivostok. Es decir, el fin justifica los medios, pues según qué circunstancias. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo con el preso que pone el jesuita o con lo que hizo Bakunin, ¿no? Y cuántos no habrán hecho lo mismo, ¿no? Ahora, otra cosa es, por tanto, que la idea de fin y medios, justificándose o no, no se puede elevar a la categoría, pero si no es siempre casuística, es decir, depende en qué caso. Por tanto, cuando hablamos de política en términos generales, pensar que el fin justifica los medios es un error, sí. Pero habría que aplicarlo según qué situaciones, según qué casos, ¿verdad? Entonces, lo que ha buscado siempre el anarquismo ha sido una coherencia, la coherencia entre ambas cosas, siempre que eso sea posible, claro. Entonces, hay que aplicarlo caso por caso y no elevarlo a categoría. De alguna manera, Bakunin lo hizo presente en una anécdota que cuenta, creo que es Malatesta, al final de los días, cuando vuelve a resurgir la polémica, al calor de la lucha internacional, la polémica por parte de los sectores marxistas de que Bakunin era un agente del zar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se indignan los compañeros italianos y dicen, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, y vamos a empezar a calumniar a Marx y tenemos que tal. Entonces Bakunin se levantó, con toda su prestancia, dijo, ni hablar, me opongo, nosotros no vamos a caer en la bajeza que caen los demás, porque entonces queda invalidado lo que hacemos, ahí está nuestra diferencia, ¿no? Entonces es importante recordarlo, pero es importante saber que los fines y medios no puede ser una categoría, sino que es siempre sometido a casuística. En el programa de la Alianza Democrática Socialista de 1868, redactado por Bakunin, se puede leer lo siguiente. La Alianza quiere ante todo la abolición definitiva y completa de las clases y la igualdad económica y social de los individuos de ambos sexos. Llegar a este objetivo requiere la abolición de la propiedad individual, con el fin de que en el porvenir sea el goce proporcionado a la producción de cada uno y que, de acuerdo con las decisiones tomadas por los congresos de la Asociación Internacional de Trabajadores, la tierra y los instrumentos de trabajo, como cualquier otro capital, llegando a ser la propiedad colectiva de toda la sociedad, no puedan ser utilizados más que por los trabajadores, es decir, por las asociaciones agrícolas e industriales. Enemiga de todo despotismo, no reconoce ninguna forma de Estado y rehúye toda acción revolucionaria que no tenga por objeto inmediato y directo el triunfo de la causa de los trabajadores contra el capital. Bueno, habíamos dejado el Congreso de La Haya de 1872, que bueno, que por el camino, bueno, había estado, tenemos la guerra franco-prusiana y bueno, y la Comuna de París, en la que Bakunin no, que fue, digamos, también una hecatombe ideológica importante, incluso para la internacional, que bueno, que Bakunin no participó directamente, pero sí lo hizo en la Comuna de Lyon, ¿no? Que participó en la toma del ayuntamiento, es decir, entre discusión y discusión con Marx, bueno, seguía teniendo tiempo para ir corriendo a la primera barricada donde veía que asomaba un poco la acción. En torno a la internacional y esta, digamos, discusión y estas decisiones de la escisión en el 72 y sobre todo de expulsar a los bakuninistas y posteriormente de trasladar la sede a Estados Unidos, lo que suponía su disolución básicamente, quiero hacer una reflexión un poco personal en este sentido. Entiendo que la internacional tenía bastante importancia ideológica, incluso simbólica, más aún a raíz de la Comuna de París, quizás no demasiado a nivel organizativo, es decir, de su penetración en las diferentes regiones europeas, en esta época es modesta, más allá del elemento propagandístico, que entiendo que sí que era muy importante. Y reconozco que mi visión es sesgada, pero creo que la particular personalidad de Marx, más preocupado de controlar efectivamente la organización que de extender su influencia y capacidad revolucionaria, le llevó a utilizar su prestigio para maniobrar y convertir el Consejo General de la Internacional en su particular gobierno, junto con Engels, y tomar una serie de decisiones y maniobras políticas que hicieron precisamente imposible su desarrollo en esta época, o sea, precisamente en el momento en que las ideas, digo, a raíz de la Comuna de París, en el momento en que las ideas internacionalistas estaban empezando a calar en las sociedades obreras y los gobiernos de toda Europa, salvo en el Londres donde vivía Marx, estaban persiguiendo a los internacionalistas. No puedo ser neutral y respetando mucho la labor intelectual de Marx, creo que en el momento preciso en que la prensa burguesa inició una longeva tradición de campañas sucesivas de desprestigio contra la clase y el movimiento obrero, en el preciso momento en que se multiplicaban las detenciones y el acoso a las organizaciones obreras y las ideas socialistas, es precisamente en ese momento en el que había que apostar, el que apuesta por los ataques personales, y de alguna forma Marx recoge el petate, ¿no?, sintiéndose cómodo y seguro en Londres, y entiendo lo que fue o una cobardía o un ejemplo de golatría desmesurada esta última decisión, ya no entrando en las anteriores, sino esta última decisión de trasladar la internacional. Claro, lo que pasa es que yo creo que debemos intentar, para comprenderlo, superar siempre el psicologismo. Es decir, antes la definición que hemos visto de Marx, Bakunin, hecha por Bakunin, hemos estado de acuerdo, pero una definición más que nada psicologista, ¿no? Dos maneras distintas de ser, y eso va a influir en dos maneras distintas de pensar y de obrar, ¿de acuerdo? Pero luego, aparte de esto, y el carácter de Marx ha quedado ya reconocido, creo, ¿no?, como este hombre más o menos cicatero, vengativo, etcétera, claro, a otra conspiración y manipulación, muy bien, pero aparte de eso, está también el pensamiento que cada uno de ellos tiene. Detrás de Marx está elaborado por él el cientificismo socialista, ¿no? Y entonces él es víctima de eso, pero en el tema internacional yo creo que además se enfrenta con una gran quiebra de su pensamiento, que todavía no ha sido superada, es decir, que es que el nacionalismo, él habla en eso que está mencionado varias veces de la clase universal hegeliana, pues sería el proletariado. Pero el proletariado no tiene fronteras. El proletariado es formado por un modo de producción. Donde hay ese modo de producción hay proletariado. Y las fronteras están forman parte de la superestructura. Pero ahí se está equivocando cuando viendo que en Rusia, que en Europa, el nacionalismo es algo más que una superestructura. Y se come al proletariado. Ya no hay internacionalismo. Entonces, claro, él está en una organización internacional donde ya está desapareciendo el internacionalismo. El gran momento que desaparece el internacionalismo es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando Alemania vota el proletariado, el socialismo alemán, el Partido Socialista alemán vota el presupuesto de guerra y desaparece ahí el internacionalismo y luchan obreros franceses contra obreros alemanes, ¿no? Pero ya antes se estaba viendo que el nacionalismo se había comido el internacionalismo proletario. Por lo tanto, eso es una quiebra en el pensamiento marxista. Hoy en día todavía, hoy en día, por ejemplo, hay quien sostiene eso, claro, los trabajadores de Tailandia, de la China, de esos países donde cobran miseria, están explotando los trabajadores de otros lugares donde cobran más, y por lo tanto, ¿dónde está el clasismo, ¿no? Es decir, que el nacionalismo había sido desconsiderado por Marx, cuando se da cuenta de que, yo creo yo que algo debió darse cuenta de que en la internacional le desaparecía ya el presupuesto ideológico común, que es ese proletariado que tiene que ser más fuerza que las naciones. No es verdad, esa estructura económica que genera el proletariado no tiene más fuerza que la superestructura nacionalista, que es que lo acaba devorando y es uno de los factores que hace que se hunda el nacionalismo, la internacional, ¿no? Y por otro lado, como tú bien indicas, y claro, es que donde realmente había algo de movimiento social en la internacional, ya no lo había sembrado la internacional, que ya era previo, eran donde había unos movimientos, pues en España, en Italia, etcétera, pero había muy poca gente en la internacional, en Prusia, ya no digamos, en Bélgica, ya no digamos, eran grupos de iniciados, así que tampoco tenía tanta fuerza. Pero el planteamiento ideológico detrás, que es lo que me parece más interesante, es que supone la quiebra de uno de los aspectos centrales del pensamiento marxista, ¿no? La discusión, una vez más, entre lo que es estructura y lo que es infraestructura, ¿no? Bueno, hablamos ya hace un par de temporadas de la influencia de Bakunin en Rusia, así que no vamos a entrar ahí. Los seguidores de las ideas de Bakunin, fueron muy influyentes. Bueno, la Federación del Jura, de los famosos relojeros de Suiza, en España, en Italia, en Francia. Es más o menos en esta época, precisamente, en finales de los 60, cuando Bakunin, digamos, ya desarrolla un anarquismo más maduro. Ya para ir terminando, ¿cuáles son, digamos, las ideas principales que va desarrollando Bakunin? Dando por hecho que Bakunin es, digamos, así como Marx era mucho más sistemático en su pensamiento, Bakunin es mucho más desordenado, ¿no? Tiene un montón de obras inacabadas y de alguna forma escribe como a borbotones, ¿no? y a veces se deduce más su pensamiento por sus acciones que por sus escritos. Pero ¿cuáles serían, digamos, las ideas, los pilares, ¿no?, que de alguna forma puede establecer Bakunin en esta época? Bueno, vamos a ver, por un lado, yo creo que Bakunin, que fue un hegeliano toda la vida, pues por un lado es la idea esta del universalismo que le hace que abandonar los nacionalismos y acabar predicando esto, ¿no? Pero esta unión de todos los hombres lo eleva a la idea de la humanidad, etcétera, que no sabemos hasta qué punto eso es más o menos metafísico, pero su aportación fundamental es que une, por un lado, lo que planteaba el socialismo, proudhoniano y otros, de la igualdad económica, con este sabio, digamos, gusto por la libertad. La unión de igualdad y libertad se le va abriendo el paso como la gran idea que puede organizar la sociedad humana. Entonces, la originalidad, yo creo, de Bakunin es, por un lado, darse cuenta la denuncia a la idea de Dios como garante del Estado, la separación Estado-sociedad, que ya no es el que primero lo dice, pero que él insiste mucho en ella, y luego un punto que yo no sé hasta qué punto sea, valga la redundancia, hasta cuándo, de qué manera se ha insistido en ello, que es, tal vez poca, que es la crítica a Rousseau que hace Bakunin, por tanto, a Kant. Es decir, la idea de que hay un hombre bueno que al entrar en contacto con la sociedad se convierte en malvado, la idea de una bondad innata, natural del ser humano, eso lo combate Bakunin de raíz. Sí, el hombre, en ese sentido, es muy aristotélico. El hombre nace en sociedad, no hay un ser humano aislado. Ser humano aislado, dice Bakunin, pues sería como un animal carroñero o un santo, y acaba diciendo que hubieran sido lo mismo. Pero, claro, eso se recuerda el texto famoso de la política de Aristóteles, ¿no? El ser humano, si fuera la sociedad, sería la bestia más peligrosa, o sería un dios, dice Aristóteles. Por eso lo sostiene también Bakunin. ¿Y eso por qué es importante? Es importante porque entonces es en el proceso de la vida social, de la sociedad, una sociedad que debe ser libre de formas opresoras estatales, donde el hombre adquiere su condición de humanidad igualitaria y libre. Por tanto, es un proceso, no nace libre. Aquella frase famosa con la que empieza el contrato social ruso, de que el hombre nace libre y en todas partes está encadenado, es falsa. El hombre nace encadenado, no hay nada menos libre que un bebé, que no se levanta ni la cabeza. ¿Qué decisión puede tomar un bebé, ¿no? El hombre nace esclavo de su propia condición, se hará libre, y el sentido humano de la libertad es en el proceso de socialización, donde puede desarrollar su propia iniciativa y pensamiento y saber algo. Por lo tanto, esta visión anti-rusoniana, que también incide en el concepto que tiene Bakunin de la educación, aquel texto famoso, Educación Integral, etcétera, excelente, pues esta visión de un proceso social en el cual el hombre quiere la libertad, es la idea hegeliana de que la libertad no está en el origen, sino en el final de la historia. Por tanto, él va a buscar la libertad en el proceso de liberación. La sociedad ha de ser un proceso de liberación de los seres humanos. Entonces, eso me parece que es una de las originalidades, desde el punto de vista libertario, que aporta Bakunin a la crítica al rusonianismo y a esta especie de bondad natural, innata, etcétera, ¿no? Y, en fin, luego hay muchos más aspectos que hay, es muy tarde para entrar, ¿no?, sobre sí. Su propia concepción filosófica, mecánica, mecanicista, etcétera. Pero eso ya son otros temas no tan importantes. Sí, bueno, en este sentido que estabas comentando, bueno, estaba pensando en algo que, bueno, que siempre he pensado en contraposición al pensamiento de Marx, es decir, que incidió mucho precisamente en las relaciones sociales de producción capitalista, ¿no? Y cómo eso ahí estaba la, digamos, la raíz, ¿no?, del capitalismo, la dominación y demás. Pero luego, en cambio, al trasladarlo a una visión política, Marx volvía a pensar en el poder como un lugar, ¿no? Y en cambio, Bakunin siguió incidiendo en el poder como una relación, ¿no? Y por eso precisamente establecía, ¿no?, esa digamos esa libertad a través de la sociedad, ¿no?, de las relaciones y de vamos de la, claro. de la revolución no es revolución, sino es una revolución social, ¿no?, en claro. ese sentido, ¿no? algo que se deduce del pensamiento de Marx, pero que luego en la práctica Marx parecía, digamos, contradecirse, o lo entiendo yo desde mis conocimientos vagos de sobre Marx, ¿no?, que se contradecía en ese sentido, que luego apostaba mucho porque el poder está en un lugar. Claro, lo que decía Bakunin, dice, cuando quiero hacerme, que texto famoso en la industria del Estado, cuando quiero hacerme unos zapatos, consulto zapatero. Cuando quiero hacer una casa, consulto al arquitecto. Pero no dejo que se me imponga su opinión porque sea zapatero o sea arquitecto. Luego yo si quiero hacerme un zapato mal, según la opinión de zapatero, pues soy muy libre de hacerlo, ¿no? Esas cosas no caben en un planteamiento marxista-cientificista. Marx establece, sabe, hay que saber lo que es bueno, lo que es malo objetivamente. Por la margen de circunstancias subjetivas de la gente, objetivamente. Entonces, por eso, digamos, su socialismo, siendo la ciencia de liberación social, no puede ser democrático, porque la ciencia es la que es. No se puede someter a estadística cuántos opinan que son cuatro y cuántos opinan que no. Los suyos son cuatro, al margen de la opinión. Por lo tanto, si la liberación de los hombres funciona en base estrictamente lógica científica, pues no se puede compartir. Hay que ver los directores, el partido científico y de la liberación de la humanidad, ahí tenemos a los bolcheviques, ¿no? Por lo tanto, Marx va a tener este planteamiento, pero ya digo, al margen de cuestiones psicológicas, porque ya su propia teoría se lo exige, ¿eh? Y en el caso de Bakunin, ¿no? Sí se ve como un proceso, entonces digo, oye, yo mis zapateros, precisamente estos dos zapatos, recuerda aquella anécdota, ¿no? De que precisamente el gran pintor griego, cuando había pintado un cuadro de un soldado con unas sandalias, y se acerca un zapatero y le dijo, mire, estas sandalias no están bien hechas porque si son así se caerían, tal, tal, y le plantea un problema. Y claro, el pintor dice, pues sí, es verdad, disculpe, tiene usted toda la razón. Entonces corrige el cuadro y pone las sandalias bien. Y luego el zapatero dice, bueno, ¿y esta pantorrilla? Y ahí el pintor dice, un momento, zapatero a tus zapatos, ¿no? La pantorrilla es de mayor, ¿no? Entonces, la idea de que no hay un saber único, sino que cada quien aporta lo que sabe y que en el fondo puedes aceptar o no esa aportación. Siempre queda el poder de decisión en cada uno. Esa es una idea que insistirá mucho Bakunin, ¿no? Consulto, pero no dejo que se me impongan, ¿no? Por lo tanto, hay una autoridad, vamos a decir, natural de que se desprende del conocimiento que uno tiene de la cosa, la autoritas, el autos, uno mismo sabe algo, pero no significa que se tenga que imponer contra voluntades que uno no quiere, ¿no? Por lo tanto, ahí deja abierta la posibilidad de la libertad y de la discusión abierta entre personas igualitarias. Esa es una aportación de un socialismo democrático libertario bakuniniano, ¿no? Bakunin pasó sus últimos años en Suiza viviendo en la pobreza y sin más aliento que la correspondencia que mantenía con pequeños grupos anarquistas. Terminó ingresando en un hospital de Berna donde falleció el 1 de julio de 1876. Para acabar, me gustaría retomar una cita suya que escribió en 1870 durante la guerra franco-prusiana, poco antes de embarcarse en la enésima insurrección, y escribió, quien quiera propagar la revolución debe ser el mismo francamente revolucionario. Para sublevar a los hombres es preciso tener el diablo en el cuerpo. Aquellas palabras no habrían podido aplicarse con más fuerza y más derecho a otro que a Bakunin, precisamente. Ignacio, muchas gracias por ayudarnos a recordar a Bakunin. Bueno, gracias a vosotros por permitirme hablar de estos temas. Muchas gracias a la linterna, a la luz de la linterna de Diógenes. Y a la paz sur sang, y pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout. Podríamos pasarnos horas y horas hablando de Bakunin. Nos hemos centrado en su vida y correrías, precisamente por ser tristemente poco conocidas hoy en día. Pero entre su legado no me resisto a destacar que fue el primero que supo ver la falacia de la democracia liberal, del mismo modo que supo ver que si el poder somete y es por definición un creador de desigualdad, de él no puede salirse indemne. Supo anticipar antes que nadie que jugando con las reglas de la autoridad, del Estado, del gobierno, del poder, solo podía surgir poder y desigualdad. ¿Cuántos partidos, cuántos revolucionarios aspiraron a construir un mundo más justo e igualitario a través de este camino? ¿Y cuántos se encontraron con que terminaron siendo absorbidos por la lógica del poder, transformados, desfigurados, hasta no parecerse en nada a lo que se suponía debían parecerse? Ya fuera desde el gobierno, desde organizaciones centradas en una élite dirigente. Pero lejos de finalizar este relato con los fracasos históricos,